Gregorio, ¿cómo estás? Carlos Mira. Bien, gracias, Carlos. Bueno, ahí tenemos de la mano de un abogado, no sé si conocerás, Gil Domínguez, creo que es su apellido, la primera presentación, en este caso, por la inconstitucionalidad de la ley que restringe, para mí elimina, las cautelares y los amparos. Y a mí me sorprendió algo, aunque algunos de los mensajes de los oyentes quizás ya me hayan desaznado, pero bueno, ¿quién mejor que vos para confirmarlo? La jueza lo ha rechazado in limine, es decir, directamente le tiró con el escrito por la cabeza a Gil Domínguez. Aquí, y te cuento la cocina del programa, algunos mensajes nos decían, bueno, puede deberse a que esto todavía no es técnicamente una ley. ¿Viene por ese lado, Gregorio? Sí, vos sabés que hay una jurisprudencia secular según la cual no se puede cuestionar la validez de una ley hasta que esa norma no sea efectivamente una ley. Para que sea una ley, además de ser sancionada por las dos cámaras del Congreso, tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada. Y ayer no había sido publicado la ley que dispuso la modificación del sistema de medidas cautelares. Recién fue publicada en el Boletín Oficial de hoy. De modo que el rechazo inimine la solución que jurídicamente correspondía. ¿Y puede, con un antecedente de rechazo, volver a presentarse ahora que está publicada? Yo creo que no, hasta que no se presente un caso puntual en donde esa ley me ocasione un perjuicio, yo no puedo estar planteando la invalidez de una ley. Por el principio de que no se puede decidir en abstracto. Claro, lo podría hacer el día de mañana cuando tenga un juicio contra el Estado, pido una medida cautelar, en ese caso planteo la inconstitucionalidad de las normas que ponen trabas a que yo pueda obtener la medida cautelar, y ahí sí mi presentación tiene un viso de realidad como para que se sustancie. Ahora, abstracto no, como ahora, bien dijiste, son cuestiones abstractas. Ahora, eso puede, bueno, demorar hasta que surja en cualquier lugar del territorio argentino algún particular que solicite una cautelar. En un juicio contra el Estado, que eso puede ser mañana mismo. Sí, puede o no puede, digamos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hay que ver si lo pide. ¿No? Ahora, en ese caso, también yendo a la luz un poquito de la imaginación, supongamos que mañana hay un particular con un juicio contra el Estado, digamos pasado mañana, para hacerlo bien real, porque mañana no podría ser porque es feriado. Pasado mañana hay alguien con un juicio contra el Estado en donde pide una medida cautelar. La medida cautelar, digamos, dentro de lo previsto por esta ley recientemente sancionada, podrían otorgársela con las restricciones que establece la ley, es decir, con una duración de 6 meses y con el hecho de que si el Estado la apela, cae por completo. ¿Allí cuándo habría que presentar el pedido de inconstitucionalidad, Gregorio? Cuando, digamos, el Estado apela y entonces la hacen caer, cuando pasen 6 meses y entonces cae, ¿cuándo hay que presentarlo? Yo he pedido, si yo voy a pedir una cautelar, pido la medida cautelar y en subsidio planteo la invalidez de las trabas que existen ahora. Correcto. ¿No? Ajá. Si me conceden la medida cautelar sin pronunciarse sobre la constitucionalidad o no, bueno, espero que sigan ocurriendo acontecimientos que me puedan ocasionar un perjuicio. Por ejemplo, la apelación del Estado. Si el Estado apela, yo lo que voy a pedir es que la apelación se conceda, pero manteniendo la medida cautelar, pero no suspendiendo la aplicación de la medida cautelar. Pero eso es contradictorio de la ley, porque la ley dice que el mero hecho de apelar hace caer la cautelar. Sí, pero el juez lo puede decidir de otra manera, que en definitiva es lo que pasó con la acción de amparo. La ley de amparo establece que la apelación y las medidas cautelares, cuando son dejadas sin efecto, bueno, son dejadas sin efecto y que la apelación no las mantiene vivas. Sin embargo, los jueces han considerado que no es así, que se desnaturaliza la función de las medidas cautelares. Ajá. Yo diría las medidas cautelares son concedidas en doble efecto. Ajá. O sea que el juez, dentro de su, digamos, discrecionalidad interpretativa, podría fallar en lo que sería aparentemente un fallo contrario a la letra de la ley recientemente aprobada. Así es, así es. E incluso más aún, el plazo de 6 meses que se fija para los juicios ordinarios se puede prorrogar. El plazo de 3 meses, la medida cautelar para el amparo, se puede prorrogar. Reparos. El problema se puede suscitar con otras cuestiones, cuando se invoque que la medida cautelar ocasiona un perjuicio para el interés público por impedir el normal funcionamiento de servicios fundamentales para la comunidad, etcétera, ¿no? Sí, casos difíciles también de imaginar, ¿no? Pero bueno, te aprovecho para preguntarte sobre la posibilidad de recurrir ante la justicia por la inconstitucionalidad de la ley que crea las cámaras de casación. Ahí es más difícil porque la Constitución manda al Congreso a organizar el Poder Judicial. Así es. Y si el Poder... Lo único que yo podría hacer es lo siguiente. Si yo tengo una sentencia favorable de una Cámara de Apelaciones, sí, y se interpone un recurso para ir a casación, sí, yo me puedo oponer invocando los principios de los tratados internacionales de derechos humanos que exigen la celeridad en la tramitación de los juicios. Ajá. Es decir, si yo tengo un juicio que ya ha durado en primera y segunda instancia 3 años y me lo quieren hacer durar 1 año o más por la intervención, exacto, de otra instancia, yo puedo plantear en ese caso la inconstitucionalidad diciendo no, se está violando un tratado internacional. En todo caso, que se interponga el recurso extraordinario para ir a la Corte, porque hay otra instancia, pero no la casación. Uh-huh. Puedo hacerlo. Y es un interés legítimo. ¿Y eso que llamás celeridad está mensurado de alguna manera? ¿Se sabe lo que ya pasa la línea de no ser rápido? No, bueno, eso depende de los fallos judiciales. Por ejemplo, la Corte ha dicho que la tramitación durante un lapso de más de 15 años de un expediente administrativo en el Banco Central es una denegación de justicia. Claro. ¿No? 15 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que la tramitación de un juicio durante 7, 8 años es una denegación de justicia. Uh-huh. Todo depende del tema que se trate y de la duración, porque si yo estoy reclamando, por ejemplo, yo jubilado de 80 años, estoy reclamando el pago de unos haberes, no me pueden hacer durar ese juicio 3, 4 años. Están especulando con tu muerte, claramente. Claro, es una inmoralidad absoluta. En ese caso tengo derecho a exigir que ese juicio tramite lo más rápido posible, ¿no? ¿Y cuánto cuánto calculás que el agregado de estas instancias le pone a un juicio en términos de años? Y la casación, por lo menos 1 año. La casación por lo menos 1 año. Por lo menos. Bueno, Gregorio, la verdad que como siempre nos has desanado. Sí, vas a decir algo más. Sí. Mañana festejamos el Día del Trabajador, ¿no? Sí, señor. Sería bueno también que festejemos el aniversario de la sanción de la Constitución Nacional. 160 años. 160. Festejemos las dos cosas. Un buen recuerdo. 160 años mañana de la jura de la Constitución. Nadie se va a acordar, ¿eh? De la sanción. La jura fue el 9 de julio. De la sanción. Exactamente. Abrazo grandote. Gracias por este recuerdo. Igualmente, Carlos. Hasta pronto. Chau. Gregorio Badeni.